Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Saludos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a este programa muy especial de Todos los libros, un libro. Hoy un poco más especial porque, bueno, ante ese tiempo tan malo que estamos teniendo los últimos días, yo creo que no hay nada tan confortable, tan bueno, tan apetecible como quedarse en casa leyendo. Así que lo que nos proponemos ahora, como cada miércoles, lo que se propone Alberto Sansegundo es hacer una propuesta que sea del agrado de muchas personas. En todo caso, es siempre muy buena literatura. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes, sí. Sí, es un libro, como siempre, para quedarse en casa cerrado, pero es un libro que además invita a viajar, en cierto modo, ¿no? O sea que, bueno, incluso a viajar a territorios gélidos, de manera que no sé si, bueno, si estoy planteando un continuum entre lo que pasa afuera y lo que pasa aquí dentro del estudio, ¿no? Lo que pasa dentro, pero sí, bueno, sí. Siempre con la ventaja esa que comentamos, ¿no? Que se puede quedar uno en casa. Sí, sí, arropado. Y arropado por la manta, con el calorcito de la estufa, todo eso. Sí, sí, sí. Quedan los oyentes en casa leyendo el libro que hoy propongo, seguro que se van a entretener, van a aprender y van a divertirse también, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la propuesta de este miércoles? Hoy viene una vez más, y ese una vez más se abre a muchos frentes, como luego comentaré, viene una vez más Tintín a Radio Universidad en general y a Todos los libros, un libro en particular. A Radio Universidad porque, en mi caso, a principios de este curso, tú, Elena, recordarás, quizá algunos de nuestros oyentes también. Tintín en África. Bueno, era Tintín en general, era la conferencia inaugural del máster de formación del profesorado, que empezaba con, tenía una viñeta de Tintín dando clases efectivamente en el Congo, ¿no?, en África. Y a partir de ahí, fuera de Todos los libros un libro, en otra sección de los programas de la Radio Universidad, hablábamos de Tintín con ocasión de esa conferencia, que yo utilizaba el personaje del cómic para referirme a las competencias de los trabajadores, de los ciudadanos en el siglo XXI, en este siglo XXI globalizado, cambiante y complejo, ¿no? También apareció Tintín por ahí. Una manera de unir la devoción y, sí, y la obligación, ¿no? Sí, no, sí, sería, exactamente. Sería el caso. ¿No? Efectivamente, ¿no? Aunque en mi caso la docencia, sí, hombre, figura como obligación porque vivo de ello, pero en realidad me gusta mucho, ¿no? Está más cerca del ámbito de la pasión o del disfrute que de la obligación, bueno, o de la exigencia, ¿no? Devoción con devoción, sí, o pasión con devoción. Efectivamente. Pero digo que había salido ya también en Todos los libros un libro, porque a mí me gusta mucho Tintín y entonces leo muchas cosas relacionadas con él. Salió hace muchos años, cuando todavía no teníamos este formato diálogo. Sí que yo creo que hace 8 o 10 años ya he presentado algunos de los libros, un par de ellos en concreto, de la muy amplia bibliografía que hay sobre Tintín. Voy a presentar primero ahora, voy a hacer la referencia de qué libro estamos, sobre qué libro estamos hablando, y luego comentaré esta amplia y rica bibliografía que hay sobre Tintín, ¿no? El libro se llama Geografía y paisajes de Tintín, lo publica Eduardo Martínez de Pisón en la editorial Fórcola y apareció en los últimos meses del año 2019, y estos primeros días de 2020 son fechas especialmente propicias para hablar de Tintín, porque en el caso concreto de este enero, que es una especie como de bisagra entre dos años, opera como un doble aniversario, porque en el año 1919, es decir, hace 90 años, 1929, en enero de 1929, se empezó a publicar, primero por digamos, entregas en una revista, Le Petit Vingtième, que es una revista, un suplemento dominical de una revista belga, el siglo XX, Le XXe siècle, se empezó a publicar por entregas, en pequeños fascículos, ¿no? Eso en 1929, por tanto, el 19 que dejamos atrás, se cumplían los 90 años de la aparición inicial de Tintín. Su aparición más formal, más ortodoxa, bajo la forma ya de un libro de aventuras, se produce en el año 1930. Por tanto, ahora empezamos el año que supone el 90º aniversario del primer cómic completo de Tintín, que fue el Tintín en el País de los Soviets, muy cargado ideológicamente, no tan perfecto en su dibujo, mucho más presentado, diríamos, en forma de todavía de tentativa, sin pulir, pero fue la diríamos, puesta de largo formal de la creación de Hergé en como libro, como tebeo, con un conjunto unitario y homogéneo de aventuras. De manera que por esas dos razones, esa bisagra que es enero de 2020, de esos dos años clave en la aparición de Tintín y sus dos manifestaciones, es por lo que he elegido precisamente para ahora este libro de Eduardo Martínez de Pisón. Desde luego, unos años muy bien llevados, o sea, 90 años, sí. Pero que 90 años más bien llevados, porque sí. Yo creo que Tintín sigue generando pasiones, Alberto. Sí, Tintín, yo no sé si entre las generaciones más jóvenes tiene la trascendencia o la relevancia que lo tuvo, que tuvo para, por ejemplo, mi generación. Mi generación fue Tintín, por un lado, de un modo más, diríamos, ortodoxo, más convencional, más clásico, podríamos decir, y en mi caso en particular, pero yo creo que también que en una generación, Guillermo, los cuentos de Guillermo, desde un punto de vista más heterodoxo, más rebelde, menos conformista, podríamos decir, son los dos grandes hitos, aparte de muchos otros, claro, están las novelas clásicas de para jóvenes y la Isla del Tesoro y las novelas de Verne, bueno, 100.000 cosas, ¿no? Pero estos dos personajes son, en el caso concreto de, vamos a decirlo así, mi formación sentimental, no solo sentimental, porque hay muchas más cosas, una cierta manera de conocer el mundo, estos dos pilares, Guillermo y Tintín, son fundamentales. Y efectivamente es intemporal, lleva 90 años, por supuesto su tupé sigue sin haber perdido un solo pelo y sin haber encanecido, pero sí que yo creo que, fíjate que una de las dimensiones de Tintín, a la que vamos a aludir hoy de referencia, o sea, de refilón, que es la de Tintín viajero, yo creo que sigue vigente. Yo las veces que he viajado fuera, en ámbitos, vamos a llamar, exóticos, fuera de lo más convencional, Tintín sigue siendo un referente. Hay clubes de viajes, hay grupos de alpinismo, hay agencias que juegan con los personajes de Tintín. Encuentras los gadgets, las camisetas, en todas partes. Tú estás perdido en una carretera en Bolivia y hay alguna referencia, ahí aparece alguien que tiene que ver con Tintín. Y lo mismo en China, y lo mismo incluso en sitios en donde Tintín no ha estado. Hay todo un tráfico de como digo, camisetas, muñequitos, figuras, etcétera, de Tintín en Vietnam. Incluso hay alguna historieta apócrifa, Tintín en Vietnam, en donde nunca estuvo, ¿no? Ajá. O sea que sí que tiene una cierta connotación lo que en mi época se asociaba a un cierto mochilero con inquietudes, vamos a decirlo así. Tintín era ese personaje, nos reconocíamos en las carreteras haciendo autostop a través, ahí hay un vínculo común. Casi todos habíamos tenido una especie de despertar al viaje a través de los cuentos de Tintín. De manera que sí, es un referente universal y además muy valioso desde muchos puntos de vista, como ahora vamos, bueno, a comentar. Bueno, pues eso, ¿no?, de abrir inquietudes, yo creo que también es patrimonio de la buena literatura, así que en este caso estamos ante buena literatura. Y te hago aquí solamente una pequeña parada para comentar también que en Salamanca, en la hostelería, claro, tenemos una presencia de Tintín. Capitán Haddock. Creo que tenemos un Tintín, un Capitán Haddock y un Hernández. Y un Hernández Fernández, un Milú. Un Milú, o sea que falta, no sé si hay un tornasol o no hay un tornasol. Los tenemos todos. Pero el elenco casi completo de los personajes principales de Tintín. Sí, es que la referencia, como digo, es muy, muy, muy notable, ¿no? Y que llega a todas las capas sociales y a todas, yo diría que a casi todas las generaciones. Pero luego unas películas de cine también en torno a Tintín, sí. Yo he visto alguna que, bueno, que son maravillosas. Sí, también a mí no me gustan tanto. Llenas de acción, una maravilla, y unos dibujos preciosos. A mí me gustan los cuentos, sobre todo, más que las películas, pero efectivamente hay un par de películas, una de Spielberg, y luego hay otra que es una especie de dibujos animados, pero no dibujos animados, sino más humanizados, Tintín, el lago de los tiburones, que a mi juicio es fallida, pero bueno, porque sobre todo... La de Spielberg es muy buena, sí, es Spielberg... de no parar quieto en el asiento. Claro, es más reconocible y sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo sigo prefiriendo los cuentos. Con respecto a los cuentos, como decía, presentaba hace unos años, y quiero mostrar ahora por encima, así a vuela pluma, algunos libros que hay de los muchos sobre Tintín. Sobre Tintín hay de todo. Desde libros sobre los coches en Tintín, porque Tintín era la línea clara, Hergé es la línea clara, el dibujo realista, la minuciosidad absoluta, cita Martínez de Pisón, que luego comentaré quién es este excelente profesor, catedrático, viajero también, en el libro, una frase de Pierre Sterckx, que es un estudioso de la obra tintinesca, que dice: en Tintín un camión es un camión, y apostilla, perdón, un camión es un Chevrolet 1947, porque la minuciosidad y el detalle... Bueno, pues hay libros sobre los coches en Tintín, los aviones en Tintín, Tintín y las mujeres. Tintín ha sido criticado por su misoginia. Sí, por su misoginia. Técnicamente, como personaje principal, solo aparece la Castafiore. Hay libros sobre Haddock. Yo tengo un libro magnífico sobre los insultos de Haddock, que es muy divertido. Recoge todos los insultos delirantes del capitán Haddock. El ilustre Haddock se llama el libro. Y luego yo presenté un magnífico libro para cualquier interesado en el mundo tintinesco, que es Tintín, el sueño y la realidad, que escribió Michael Farr, que tiene muchas obras sobre él, en donde ilustra el sueño y la realidad. Tintín, el cómic sería el sueño, la realidad es... Hergé era muy minucioso, muy meticuloso, muy detallista, hacía acopio de materiales para sus cuentos, de tal manera que prácticamente cualquier imagen real, es decir, con un correlato de paisaje, con un correlato de ciudad, de decoración real... es efectivamente real. Antes él lo ha visto en una guía, en una enciclopedia, en un periódico, y Tintín, el sueño y la realidad hace ese juego de comparación entre lo que aparece en los cuentos y las referencias, a partir del archivo de Hergé, las referencias reales, ciertos personajes también, ¿no? Hay un libro canónico, en el caso de España, Fernando Castillo, que lo publicó Páginas de Espuma en 2004, pero que Fórcola, la editorial que presenta el libro que traigo hoy, también ha hecho una edición nueva, que se llama El siglo de Tintín, que es muy interesante porque bueno, ya está implícito en el título esta dimensión histórica. A través de Tintín podemos recorrer perfectamente los grandes episodios del siglo XX, de manera que ese recorrido por el siglo XX a partir de los cuentos de Tintín es ciertamente una estupenda y muy entretenida lección de historia, ¿no? Entonces hay cientos de enfoques posibles, porque son muchas las dimensiones que ha estudiado, que ha tocado Hergé en sus cuentos de Tintín. La de hoy es una muy particular: geografías y paisajes de Tintín. Entonces el enfoque es un enfoque claramente vinculado... Viajero. Sí, vinculado a la geografía, porque Eduardo Martínez de Pisón, que creo que acaba de cumplir ahora en enero, en los primeros días de enero, 83 años... Bueno, ya una edad respetable, ¿no? Es catedrático emérito de geografía en la Universidad Autónoma Madrileña, tiene por lo tanto detrás una carrera espléndida, profesional, académica, con cientos de publicaciones de referencia en su ámbito. Su ámbito es fundamentalmente geografía física, geografía urbana. Además tiene otra segunda dimensión, es un personaje polifacético. Es Premio Nacional de Medio Ambiente porque su preocupación por la naturaleza pues le ha llevado a muchas actuaciones, a muchas actividades, a dirigir, por ejemplo, el Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria. Es miembro de los patronatos de muchos parques nacionales en nuestro país. Por lo tanto, es un referente en ese mundo de compromiso con la ecología, con la montaña, con la geografía, y además es, a los 83 años, y desde hace casi 70, porque empezó de chaval, un consumado, aún hoy, alpinista. Ha viajado con esta doble vertiente, digamos, de esparcimiento, de ocio, del deporte, del alpinismo, pero también los estudios y las investigaciones académicas correspondientes por montones de sitios que no tienen nada que envidiar a los recorridos de Tintín, ¿no? Viajó mucho. Está especializado en glaciología, entonces ha ido mucho al Himalaya, a la Antártida, al Polo Norte, a Alaska, a Groenlandia, aparte de muchos otros sitios del mundo, ¿no? Bueno, una persona muy atractiva, ¿no? Comprometida y además que se conserva estupendamente, que sigue practicando el alpinismo. Sí, sí. Un sabio profesor, la palabra sabio tiene ahí pleno sentido. Y el subtítulo del libro es muy interesante porque ya es más explícito, ¿no? Viajes, lugares y dibujos. Por tanto, hay un recorrido con rigor, pero también con muchísima amenidad, con profundidad y seriedad, diríamos, académicas, pero con mucho entusiasmo y mucha ilusión, que podríamos decir juveniles, por todos los espacios, también urbanos, pero sobre todo naturales, en los que se desenvuelven las veintitantas, 23, 24, según cómo contemos, aventuras, peripecias o historietas de Tintín, ¿no? ¿Y cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta Por de pronto, con una portada excelente. Abrimos el libro y lo primero que vemos antes de abrirlo es una portada, un cuadro hecho por José Luis Pobo, la mesa de trabajo de Tintín, en donde se recogen todos los ítems de diferentes cuentos de Tintín que aluden al viaje, y por tanto ya a través de la portada ya tenemos una primera vía de aproximación a lo que va a venir en el libro. José Luis Pobo pertenece a una asociación, la Asociación Tintinófila madrileña Mil Rayos. Mil Rayos era uno de los de las exclamaciones típicas, de los exabruptos típicos de Haddock, ¿no? Y de esa manera abrimos el libro. El enfoque parte de una frase que recoge muy pronto en las primeras páginas Pisón, muy singulares. Tintín, afirma categórico, es un depósito de información geográfica. Ese es el enfoque. Es decir, vamos a rastrear en los cuentos de Tintín la muchísima información que hay acerca de él. Hace alusión a un trabajo de unas jornadas de cartografía de la Biblioteca Nacional de España en el año 2017, en donde una profesora, Carmen García Calatayud, que presenta una ponencia que se llama Geografía y mapas en los cómics de Tintín, hace referencia, presenta Pisón una cita de esa ponencia, en donde se nos habla de que Hergé utilizó la cartografía apropiada a las aventuras y recorridos de su héroe por el mundo, de modo que se puede ubicar a Tintín siempre en un mapa y hasta confeccionar un atlas de sus historias. Bueno, pues en cierto modo esto es lo que hace Martínez de Pisón, hacer un repaso de las andanzas de Tintín por África, Asia, Europa, América y Oceanía, extrayendo de esas calas en los diferentes libros muchísima información. Fíjate los términos que vienen a continuación: geomorfológica, hidrográfica, biogeográfica y cultural de las peripecias de los personajes. Eso serían, en definitiva, de una manera general, el enfoque. El libro se organiza en cuatro partes que quiero comentar brevemente. La primera de ellas se llama El planeta Tintín, y ahí no entra muy directamente en cuestiones geográficas, simplemente presenta, bueno, quién es Tintín, una aproximación muy general a su figura. Es cierto que hay un capitulito dentro de este primer eje que se llama Geografías de Tintín, y ahí ya tenemos ciertos elementos sobre el territorio, transportes, las ciudades, el mar, el interior del mar, el turismo, las islas, incluso los insultos geográficos. Hace una primera aproximación muy general, con ramificaciones no solamente de la geografía, sino que tienen que ver con la historia, con el psicoanálisis, con el arte y con la ciencia. Pisón es un sabio, es un erudito, sabe de todo. Sí, sí, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, y ahí ya en esa primera parte, pues hay ciertas pinceladas de lo que nos vamos a encontrar después. Por ejemplo, con una meticulosidad propia de un científico, enumera las distintas especies animales que están presentes en los cuentos de Tintín. Son 112. Las clases de arboledas, las sabanas, el bosque, las tejas de montaña, etcétera. Los medios de locomoción, que son infinidad. Las ciudades, Bruselas por supuesto, porque él es belga, pero Chicago, Shanghái, Ginebra, Moscú, Katmandú, Tapiocópolis, que se la ha inventado. Los países, que hay muchos, y entre ellos dos inventados, Sildavia y Borduria. Los elementos marinos que aparecen, batiscafos, barcos, puertos, islas, les llama el archipiélago Hergé, porque hay infinidad de islas en los cuentos de Tintín, algas, medusas, anémonas, estrellas de mar, tiburones, los cursos de agua dulce, ríos, torrentes, cascadas, rápidos. Bueno, una enumeración interminable en esa primera sección del libro, que, como digo, pese a todo, pese a esta apariencia de detalle, es más bien general. La segunda sección es Tintín dibujado, y ahí, también muy interesante, analiza los, digamos, hace una aproximación, diríamos, artística exclusivamente al dibujo, a la confección técnica de las viñetas. Define el estilo Tintín, que ya hemos comentado, esa línea clara, pulcra, con los límites bien marcados de cada objeto. Detallista. Muy detallista. Pero ahí estudia de todo. Estudia las técnicas de impresión y de edición, los colores, el dibujo. Estudia por encima, insisto, no es el objeto del libro, ¿no? Los detalles, el uso del contorno y de la sombra, los argumentos, el guión, la historia, su fluidez, la acción, las escenas, los personajes. Estudia la disposición de las viñetas en la página, en qué medida, en unos casos las viñetas son muy pequeñas, en qué otras ocasiones Tintín, me viene a la cabeza ahora la imagen del cohete a la luna, Hergé utiliza una página entera para dibujar una única viñeta cuando lo precisa, cuando es muy significativo. Hay también en este capítulo, en esta sección, perdón, unas referencias anteriores a Tintín, antecedentes, influencias sobre Hergé. Habla en concreto de Becassine, que es una protagonista de unos relatos juveniles franceses de principios de muy principios del siglo XX, donde, bueno, parece haberse inspirado, más que parece, el propio Hergé confiesa haberse inspirado. Y luego hay también en esta segunda sección una vinculación muy breve, muy ligera referencia a la conexión de Tintín más que de Tintín, del paisaje, que es el objeto de estudio de Pisón, en otros cómics conocidos, ¿no? Como Tarzán, o Flash Gordon, o Asterix, o Corto Maltés, ¿no? El núcleo central, no obstante, es la tercera parte, que ocupa más de la mitad del texto. El texto es amplio, son 400 y pico páginas, aunque hay una sección que luego quiero comentar, unas secciones finales de índices, de bibliografía, etcétera, interesantes, que luego comentaré. Uh-huh. Pero la mitad del libro es la tercera parte, que es, bueno, el título es muy claro, Vuelta al mundo, el ciclo de viajes de Tintín. Y ahí lo que hace Martínez de Pisón es ir cuento por cuento, recorriendo el mundo con Tintín. Organiza ese viaje, esa vuelta, inmensa vuelta al mundo, en cuatro etapas. Un primer trayecto que es Europa, África, América y Asia, los cuentos centrados en esos cuatro continentes. Hay un segundo tramo que titula Preguerra, Paz en la Guerra y Posguerra, en donde el hilo conductor es, pues eso, efectivamente, las vicisitudes de Tintín antes, durante soslayando la guerra, Paz en la Guerra, y después de las guerras mundiales. Hay una tercera, la Segunda Guerra Mundial, porque Tintín hemos quedado que nace en 1929. Claro, nace ya terminada la Primera Guerra Mundial. Luego hay una tercera etapa de este viaje por el mundo, que es la Luna. Y luego hay una última etapa que se centra en cuentos, le llama de Mulensart a Mulensart. Mulensart es el castillo en donde acaba viviendo Haddock y donde se instala más o menos Tintín. Y son una serie de cuentos que no tienen tanto viaje, que se centran, en cierto modo, en el entorno próximo, relativamente cercano al castillo de Mulensart, ¿no? Y en estas cuatro etapas salen los 24 cuentos, y en cada uno de los 24 cuentos tenemos... Es decir, volvemos a recorrerlos, si los tienes, yo los tengo frescos en la memoria, cada uno de los cuentos, ¿no? Pero en algunos casos, posibles detalles que se te hubieran escapado, los vuelves a recorrer gracias a que minuciosamente vamos viendo. Por ejemplo, hablabas antes de África, por hablar de Tintín en el Congo. Pues en el año 1931, Tintín se va al Congo. Y ahí tenemos un análisis de las muchas fieras, de la inmensa pradera tropical. Sorprendentemente, para ser en África, apenas hay presencia de la selva ecuatorial. La vegetación abierta, el río Congo caudaloso y lleno de peligros, la descripción también sociogeográfica, podríamos llamar, la reproducción de las poblaciones locales, en el caso del Congo, y esa era una de las críticas que se hacía a Tintín, una infantilizada población local, ¿no? El africano como este ser ingenuo, objeto de posibles engaños por cualquiera. Pero bueno, todo eso está en cada una de las entregas, digamos, y lo que hace Martínez de Pisón es repasar, incluso con mapas, en algún caso luego hablaremos de los mapas, los itinerarios, los paisajes, la geografía, como digo, y luego también la geografía cultural de las ciudades, la representación de los edificios, la cultura de cada uno de los sitios a partir de esos cuentos, claro. Bueno, un libro para disfrutar, pero también para aprender. Alberto, yo no sé si una persona que no conozca demasiado a Tintín si disfrutará también de este libro de Martínez de Pisón, Geografías y Paisajes. Bueno, hombre, es complicado porque necesitas, claro, tener una cierta complicidad. Si no, no te va a sonar. Entonces, disfrutar es una palabra muy fuerte. Disfrutar sería difícil que alguien que no conozca todas las claves, que no capte todas las vinculaciones. Yo ahí diría, desde ese punto de vista, utilizaría más que el término placer o disfrute, hablaría del término interés. Es un libro muy interesante porque te abre a, bueno, muchas dimensiones de un personaje que tiene sentido, pleno sentido, en la historia, o si quieres, en la microhistoria del siglo XX. Para el que no ha leído Tintín, no sé, yo soy muy forofo, pero me da la impresión de que quien lea este libro sin haber leído a Tintín tiene que lanzarse como loco a leer los cuentos. Porque es que es tal la riqueza que se nos apunta, que se sugiere en las menciones de Pisón, de Martínez de Pisón, que yo creo que es imposible resistirse al encanto de los cuentos en sí mismo y sobre todo con el acicate de las referencias del libro, ¿no? Ahora, claro, se encuentran fácilmente, por cierto, sí, ahora sí, esos sí, cuentos, sí, sí, sí. Alberto, porque claro, muchas personas incluso hablan de oídas, ¿no? Y quizás jamás hayan leído a Tintín, pero sí. ¿Se encuentran fáciles? Sí, sí. Mira, te voy a dar un detalle de vida personal, ¿no? Un poco íntimo, ¿no? Claro, nosotros somos cinco hermanos, y los cinco hermanos estamos influidos por una educación muy similar, por mucho que haya diferencias de edad entre nosotros, ¿no? Y Tintín nos ha entusiasmado a los cinco. Yo soy el mayor, mi padre me compraba los cuentos de Tintín cuando era chaval, si sacaba buenas notas. debo decir al oyente que hay 24 libros de Tintín y yo los tengo todos, lo cual que la gente saque sus juicios acerca de cómo era mi currículum académico adolescente. Pero bueno, mis hermanos los leyeron todos. ¿Se los dejabas a tus hermanos? No, bueno, no eran míos. Los compraba a mí, pero en realidad todos los demás eran libros de los hermanos. De la, ¿no?, la familia. A pesar de que mis hermanos son mucho, algunos son mucho menores que yo, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, no quiero, voy a frivolizar, esto es una caricatura, ¿no? Pero bueno, al morir mis padres, un problema importante de herencia fue qué hacer con los cuentos de Tintín, ¿no? Bueno, yo tenía mucho interés en ellos, pero estoy contestando a tu pregunta, aunque te parezca que no, ¿no? Pero bueno, después, por diferentes circunstancias, renuncié a ellos, porque claro, los cuentos de Tintín nuestros eran con el lomo de tela, cosidos, unas ediciones de toda la vida estupendas, qué, claro. Qué bonitos. Bueno, pues a lo que voy. Yo, en un momento determinado, en esa disputa benévola con mis hermanos por los libros de Tintín, yo renuncié, y a lo que venía esta intervención, que era contestar tu pregunta, y los compré en las ediciones idénticas, con el lomo exactamente igual, con una facilidad absoluta. O sea, se pueden, en este momento los encuentras todos en todo tipo de formatos, una serie de televisión, y tienes todos los, cada uno de los cuentos con un vídeo de media hora con la historieta. Los tienes ya, en el caso de España, en ediciones traducidas al gallego, al euskera, al catalán y, por supuesto, a 50.000 idiomas en todo el mundo. No, son en todo formato, formato de pastas duras, las originales, hasta formatos más asequibles. Sí, está al alcance de cualquiera y se siguen vendiendo, ¿eh? Yo no sé exactamente, yo llegué a leer en alguna ocasión, y sobre todo con estos libros que cuento, que hablan de Tintín, sé que en algún sitio he leído, no recuerdo ahora las cifras, el número de cuentos de Tintín que se siguen vendiendo cada año, y son números, creo recordar, millonarios. Se siguen vendiendo millones de cuentos, ¿no? De manera que... ¿Y qué es? Ya con esto ya termino mi parte, enseguida vamos con la canción. ¿Y qué es lo más relevante? ¿Por qué está bien, ¿no? Sigue estando bien Tintín. Hablábamos hace un momentito de la ideología, quizás, que puede también tener todas esas historias de Tintín. Hablabas de uno de los títulos, contra los soviets. El país de los soviets. Sí. Supongo que una ideología pues bastante conservadora también, en la manera quizás de mirar al negro de la colonia, ¿no? Uh-huh. Como el buen negro, con esa visión paternalista. ¿Qué me dirías en torno a esa ideología que pueden tener? Te contesto inmediatamente, déjame, porque he dicho que eran cuatro secciones y no he hablado de la cuarta. La cuarta es interesantísima, es un repertorio de los escenarios geográficos de los álbumes, con las portadas, qué fondos hay en las portadas, fondos geográficos, con ya, aquí sí que un elenco exhaustivo de ríos, desiertos, lagos, montañas, islas, costas, flora, fauna, etcétera. Dicho esto, vamos a ver. El nacimiento de Tintín. Tintín nace en el periódico Le XXe siècle, el siglo XX. Es un periódico que, me atrevo a decir, en la época, ciertamente filofascista. Es, salvando las distancias, y espero que no se me ofenda a nadie, la sección juvenil infantil de ese periódico venía siendo una especie de oje. Los de mi generación recordamos lo que eran aquellas secciones juveniles de la Falange Española. Es una idea bien intencionada, de chicos que ayudaban a los demás, altruistas, pero con unos valores, incluso los uniformes, con un punto de militarización o de pseudo-militarización, ciertas reglas rígidas. De tal manera que el primero de los cuentos es, claro, el primero de los cuentos es supuestamente una descripción objetiva de lo que está pasando. Date cuenta que estamos hablando del año 1919 29 en viñetas. La Revolución Rusa acaba de ocurrir, como quien dice, y 10 años después Tintín se presenta allí como reportero, pero su mirada es suficiente y despectiva. Todo lo ve con ojos de crítica, es decir, pero no una crítica lúcida como la que harían muchos intelectuales después diciendo los horrores del estalinismo. No, es una crítica a priorística y vinculada a una ideología determinada. De tal manera que ahí es inequívoco. Ese primer cuento es claramente muy sesgado ideológicamente. Las críticas vienen luego a partir de los demás por estos detalles menos perceptibles, ¿no? Una figura, como dices, del africano, más estereotipada, más convencional. Pero yo ahí yo entro primero como niño. Tú no vives eso. Yo lo lees como niño y lees una formidable historieta de aventuras. Uno, que despierta y estimula el interés por el viaje. Dos, que te ayuda a conocer el mundo. Tres, y que además, y esto a mí me parece respetable, muy respetable, transmite valores de entrega, de altruismo, de ponerse en el lugar del débil, etcétera. Y no me llega, como chaval, es más, casi te diría que como adulto ahora no me llega, nada más que profundizando demasiado, el sesgo ideológico. No es, me parece, una cuestión respetable, notable, sobresaliente, ¿no? Otra segunda cuestión, que ya hemos hablado aquí a propósito de otros temas, es que yo no soy muy partidario de leer el pasado con lógicas de hoy. Es decir, el concepto del africano convencional hace 100 años no es el mismo que hoy tenemos. Hoy tenemos una sensibilidad, lógicamente, mucho más abierta, una sensibilidad mucho más empática. Es otro mundo. Era el momento de las colonias. Claro, en el momento de las colonias. Toda África era una colonia. El Congo belga, claro, ahora sabemos, incluso a lo mejor también se sabía entonces, pero ¿quién lo denunciaba? Sabemos que el rey belga esquilmó el Congo con sufrimiento, con esclavitud, con violaciones, con, por supuesto, con la jerga hoy actual, violaciones constantes de los derechos humanos, un genocidio, podríamos decir, en cierto modo, esquilmando literalmente las inmensas riquezas que sigue teniendo todavía ese país de centro de África, el Congo, ¿no? Pero claro, no se puede juzgar con la perspectiva de la época. Yo creo que no está tan ideologizado. Luego hay estas lecturas que decíamos hace un rato, que a mí me parecen extremas, ¿no? Hubo un señor, bueno, un respetable, lógicamente, africano, belga, que lo denunció ante los tribunales, ¿no? Precisamente por un, diríamos, racismo retrospectivo, ¿no? Claro, es como si juzgas lo que el viento se llevó por el personaje de Señorita Carlata, ¿no? Pues es verdad, pero es que es otra época. En la época de la esclavitud en Estados Unidos pasaba lo que pasaba. Eso no quiere decir que con ojos de hoy lo disculpemos, pero no se disculpa, evidentemente, pero era la época. Entonces, yo no veo esa connotación. Evidentemente hay cosas sutiles, la no presencia de las mujeres. Vale, se puede interpretar como misoginia, vale, pero fíjate que desde esa lógica, incluso hay quien ha hablado de la homosexualidad de Tintín. Entonces, que hay lecturas desde ese punto de vista, estableciendo ciertas connotaciones, porque en realidad la fraternidad, Tintín lo que plantea permanentemente con aquellos a los que se acerca, es una noción de fraternidad genuina, ¿no? Entonces, bueno, hay quien la ha leído desde ese punto de vista. Yo creo que ideologizar este tipo de, salvo que sean explícitos, evidentemente, yo creo que sí, en este sentido, Tintín, el país de los soviets, podríamos hablar de él, en cierto modo, como un panfleto. Pero los demás no, los demás es una cosa más sutil y además no consciente, y además en el contraste entre una postura, una supuesta postura ideológica de Hergé, que evidentemente es conservadora, una supuesta postura ideológica de Hergé que hubiera calado a través de los cuentos y calado muy sutilmente, muy de manera tangencial, y que a lo mejor la mente de alguien que estudie el asunto lo pueda percibir, uno. Y dos, el mensaje explícito, como digo, de fraternidad, de defensa del débil, de generosidad, de entrega, de lucha por las causas de los que no tienen nada. Yo podría poner ejemplos de 100.000. Hay un cuento entero, Stock de Coque, que es, bueno, Tintín desmantela una red de tráfico de esclavos que iban llevados por el Océano Índico en buques esclavistas en el siglo XX, como ocurría 3-4 siglos antes, ¿no? De manera que incluso tiene una postura a favor. Es verdad, es paternalista, sí. Hay un accidente de una locomotora en mitad de África y tiene que aparecer Tintín porque los negritos no son capaces de arreglarlo por su cuenta. Pues evidentemente, ese tono paternal está, ¿no? Pero, por supuesto, a mí no me desmonta la brillantez, la vigencia y la cantidad de elementos estimulantes desde muchos frentes, cultural, histórico, como vemos, geográfico, antropológico, desde el punto de vista, diríamos, de psicología, de motivación, todos esos frentes son fecundos y formidables, ¿no? Y yo creo que siguen diciendo cosas deben seguir diciendo cosas a muchísima gente, ¿no? Bueno, en todo caso es un personaje que sigue interesando mucho y también es motivador, ¿no?, de excelentes obras como la que esta tarde nos traes de Eduardo Martínez de Pisón. Yo creo que nada más que, aunque solamente sea por eso, sigue mereciendo la pena seguir leyendo, conociendo a Tintín. Alberto, si me das... Alberto, vamos muy mal de tiempo, sí, pero sí te voy a dar... No voy a leer un texto, lo dejaremos para el blog. Sí, en este minuto que me queda, dos cuestiones. Una, quiero mencionar, aunque sea brevemente, lo que se va a encontrar el lector después de los cuatro grandes capítulos, del cuerpo, de los cuatro grandes frentes. Tiene varios capítulos con cuatro ejes, cuatro secciones. Se va a encontrar documentos adicionales muy interesantes. Hay un mapa mundi, en donde aparecen localizadas las diferentes aventuras de Tintín. Hay una tabla sintética de los lugares del ciclo de viajes, con el esquema de la geografía que dibujó Hergé asociado. Está el tebeo, presentado por orden cronológico, la parte del mundo en donde está, donde se desarrolla la aventura, los países reales e inventados, y una nota con los tipos de paisajes que hay en cada cuento. Hay luego también un índice convencional de los álbumes de Tintín. Y luego hay un espléndido índice onomástico, al final, de cerca de 250 referencias, nombres de escritores, de personajes públicos, de políticos, de actores, de científicos, a los que se menciona en el libro, ¿no? Esa es la primera cosa que quiero decir para terminar. La segunda, hacer una mención a la canción. En otras ocasiones, y por eso no quiero repetir, que he hablado de Tintín, he puesto algunas de las piezas que cantaba la Castafiore, Bianca Castafiore, en alguno de sus cuentos. Esta vez me he traído una canción, Tintín en el Tíbet, que es una canción muy triste, muy bonita, de un grupo independiente, Mount Eerie, que en realidad es un solo señor, con sus músicos que se incorporan a su proyecto en diferentes momentos, Phil Elverum. En esa canción él evoca a una antigua pareja, una antigua amada que murió, y rememora los días del primer enamoramiento, y recuerda unos días, una escena en la que ellos hacían el amor en una furgoneta después de leer el cómic de Tintín en el Tíbet. Y la letra, que yo aconsejo a la gente que la consulte en internet, establece un paralelismo muy intenso, muy dramático, entre la agonía de la chica muere, intentando en los últimos momentos sacar aire de donde no había, y la falta de oxígeno asfixiante en el Himalaya, en escenas vinculadas con el cuento de Tintín. Es un tema muy emotivo, estremecedor, muy bonito, y que sirve Tintín en el Tíbet como ejemplo, como complemento a esta reseña, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a quedar escuchando esa seguro que excelente canción. Muchísimas gracias, Alberto, por esta nueva propuesta de hoy, y hasta la próxima. Hasta la semana que viene, adiós. I sing to you, Genevieve, I sing to you. You don't exist. I sing to you though. When I address you, who am I talking to? Standing in the front yard like an open wound, repeating I love you. To who? I recorded all these songs about the echoes in our house now. Walked out the door to play them on the stage. But I sing to you. I picture you. When we first met, you were 22. I drove my truck onto the ferry to Victoria in the morning, where we met and talked forever in your apartment with evening falling. So I brought my blankets in and slept on the floor right next to your bed. In the morning, barely awake, I saw you standing right above me, peeling an orange and looking hungry. Do you want some? You asked me and then just avalanched into me with pieces of orange and weight and kissing and certainty. I remember you a few days later in Tofino, where we'd driven to play a show you'd set up for us at a surf shop to no one. Then we slept in the back of my truck and got woken up by the cops, and so went down to the fishing boat docks to ask whoever for a ride across the water to Mears Island to just get left there for the day. And we did. And brought some food to eat and went through the big trees, abandoned and in love, totally insane, apart from the rest of the world. We had finally found each other in the universe, lying on the rocks waiting for the boat to come pick us up. I read the one book we had with us aloud, with my head on your lap, sinking into you. Tibet in French, and we thought of devotion and snow and distant longing in the Himalayan air, high and cold with the bell ringing out. And then right before you died, 13 years later in our house, I remember through your gasping for oxygen, you explained that you were thinking about that high cold air wrapping the globe, singing above the mountains of the gods. And I do picture you there, molecules dancing. But I'd rather you were in the house watching the unfolding everyday life of this good daughter we made, instead of being scattered by the wind for no reason. So I sing to you.